buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado, como todos los sábados, escuchando Estalla Silencio por la 90.1. ¿Cómo le va, compañera? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Se viene la primavera, se está viniendo con todo y un día hermoso. Qué y lindo. Muchos cumpleaños este fin de semana. Así que arrancamos deseándole un muy feliz cumpleaños a nuestra compañera Luisa Vecino. ¡Feliz ¿sí? cumpleaños, Luisa! Que hoy le dimos Franco. Claro, muy bendecido. Y también un feliz cumpleaños anterior, no sé si lo habían dicho, I don't remember, a nuestra compañera Guadalupe Romero, que cumplió el 11 de septiembre. No sé si le dijeron, pero le mandamos por las dudas un feliz cumpleaños también a ella. Claro, no lo dijimos porque como claro. el programa salió grabado, el programa hace, pasado... ¿Cuánto hace que no estamos al aire en vivo, sí. Paula Cruz? Y hace un tiempito, no sé si nos están extrañando, así que hoy recibimos todos los mensajes. Sí. Si bien no tenemos premio, así que vamos a ver realmente si nuestros oyentes y nuestras oyentas son interesados o no. Sí, vamos a apelar a su fiel afecto hacia nosotras, y bueno... También recuperamos parte del equipo, ¿no? Del otro lado, que también hacía tiempo que no lo veíamos. Sí, sí, Matías Salomoni llegó, se puso tras los controles de la operación muy técnica bien. De Estalla Silencio. Y bueno, y cumpleaños hay otro. Hoy también, Camilo Carrera Romero, el hijo de Guadalupe, nuestra compañera del equipo, está cumpliendo años. Así que bueno, las dos compañeras no van a estar hoy en los micrófonos claro. por estos motivos, pero el programa sale. Muy bien, muy feliz cumpleaños a mi sobrino Camilo Carrera. Y también mandamos un saludo a las que componen y los que componen nuestro staff de Estalla Silencio, que no están detrás de los micrófonos, pero sí en la producción técnica del programa. Es Macarena Cis, obviamente, como dijimos recién, Luisa Vecino, Guadalupe Romero, Cecilia D'Amico, Sebastián Carrera y, bueno, nuestro operador, Matías. Y Sergio Campos. Claro, no te olvides, y Sergio no te olvides. Muy bien. ¿Qué programa? Hoy, ¿qué programa? Arrancamos con la editorial que teníamos pensada relacionada con el caso de Melina Romero, que estuvo como muy presente en los medios de comunicación en esta última semana. Habíamos pensado traer algo relacionado con lo que escribió Maximiliano Montenegro, sobre todo hablando de los medios de comunicación y cuál fue el tratamiento que le dieron a esta noticia. Pero nuestros compañeros y compañeras del programa anterior, compañeros de clase, nos compartieron una carta escrita por docentes de la Escuela Técnica 2 de Ciudad Jardín, donde ella estudiaba anteriormente, y nos pareció interesante compartir la mirada de personas que la conocían a Melina y una mirada crítica justamente totalmente. De todo este abordaje mediático que hubo en los últimos días. Una mirada también que va en línea con lo que después podemos compartir que trajiste, Pau, que podía haber sido la editorial también, de cómo trataron los medios de comunicación el caso de Melina Romero. Sí, y de cómo la violencia de género es tratada en general dentro de los medios de comunicación y en el sentido común social también. ¿Qué más tenemos? Pero bueno, tenemos más? Mucho, mucho, mucho más. Dime. Hoy, si todo nos sale bien, porque viste que siempre hay que cubrirse, tenemos muchas entrevistas. Tenemos entrevista con Ana, que es integrante de la Mesa Oeste por el aborto legal, seguro y gratuito, que estuvo participando de una actividad que se hizo el sábado pasado en la estación de Once, una suerte de jornada de visibilización, escrache a la lesbo-transfobia, ¿sí? En relación con un hecho que habíamos comentado acá dentro del programa, que fue las agresiones que sufrieron dos integrantes de la Mesa del Oeste, cuando se venían besando arriba del tren Sarmiento y que fueron, bueno, agredidas durante todo el viaje de sí, Moreno. Sí, lo comentamos en el programa. A Morón, así que bueno, se hizo una actividad repudiando esto y tratando de instalar este tema en la estación de Tren 11, así que Ana nos va a estar contando cómo salió la actividad. Cómo salió, qué repercusiones hubo bien. Y demás. ¿Qué más, Paula? ¿Qué más? Tenemos también, hoy se está haciendo una radio abierta. Sí, lo vamos a compartir ahora, el flyer que tenemos acá. En la Plaza San Martín, en lucha contra la trata. Tengamos en cuenta que este 23 de septiembre es el día de lucha contra la trata de mujeres. Así que varias organizaciones van a estar realizando una radio abierta en la Plaza San Martín. Van a estar pasando por la radio. Vamos a ver si pueden pasar un ratito al estudio y nos comentan cómo viene la actividad y nos invitan. Me gusta. Si vos estás cerquita, te puedes dar una vuelta y contribuir a la causa. Bueno, y también otra llamada a larga distancia, ¿no, Romina? ¿A dónde vamos a estar llamando? ¡Ay, Dios! ¡Qué momento! Se acerca el momento. el Encuentro Nacional de Mujeres se acerca el mes que viene, en octubre. Vamos a tener una comunicación telefónica con Salta. Con Salta, con Verónica, que es integrante de la comisión organizadora de este 29 Encuentro Nacional de Mujeres. 29, ¿cómo se dice, Paula? Vigésimo noveno. Sí, creo que sí. Bien. Creo que sí. Bien, 29 Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, eso más todavía el polvo que quedó del escobazo, eso, vamos a contar, por favor, un poquito. Estoy muy deseosa y seguramente los oyentes del otro lado también, cómo fue lo del escobazo, porque vimos unas fotos que andan circulando espectaculares. Bueno, voy a intentar, no va a ser fácil transmitir todo lo que movilizó y pasó en esa jornada, pero voy a hacer el intento, voy a contar un poquito de qué se trató esa actividad. Y bueno, noticias, agenda, todo lo que nos entra en el programa, mucha música. Mucha música, y para empezar, vamos a empezar bailando, para que te vayas acomodando, pongas la pava y te quedes con nosotras hasta las 3 de la tarde. Amparanoia suena entonces, La Vida Te Da. Por camino que ni te imaginas. A veces me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma, me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? y sobre. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Bien, y seguimos en el aire. Ahí escuchabas Paranoia, la vida te da, hermosa canción. Te paso las vías de comunicación telefónica para que ya nos vayas llamando, nos vayas sugiriendo temas musicales, noticias, eventos. 11 15 33 68 0099 es el celular. Si no, puedes llamar al teléfono de línea, que es 466-6559, o bien a través de Facebook pones Estalla Silencio, aparece una manita de colores y te aceptamos como amigo, amiga de la radio. Muy bien, porque la verdad que si no, ¿cómo hacían? Pará. ¿Y si no tenés radio y lo querés escuchar por internet? También podés. Eso, pero es... si pasa eso, siempre lo decimos, difícil que estés escuchando estos consejos. Es verdad. Pero bueno, para que te le cuentes a alguien, digamos, que no puede escucharnos porque no está por la zona de Moreno. Bien. Porque y... te digo que tenemos hasta oyentes internacionales. Sí, sí, sí, por eso. Podés compartir el link para escuchar a través del blog de FM Moreno. fmmoreno.blogspot.com.ar. Y desde ahí nos escuchan en vivo. Y después, a partir del lunes, nos escuchan también escuchar el programa grabado. Muy bien. ¿Sí? Así que bueno, ya están todas las vías comunicadas. Ahora sí esperamos la lluvia de mensajes. Como le acaba de decir Luisa Vecino, que dice, acá escuchándolas. Muy bien, muy bien. No esperábamos menos de la cumpleañera. Así que, bueno, como contábamos en la editorial, se abordaba un poco el caso, la historia de Melina Romero, una joven de 17 años, que esta semana, como estuvo muy presente en los medios de comunicación, a través de su desaparición. Es que hace como 25 días que se desaparecía. Ya está por cumplir el mes, en realidad en el día que fue a festejar su cumpleaños. Y sobre esta desaparición todavía hay una investigación en curso. Ayer fue que se detuvo al último detenido, digamos, que está aparentemente implicado con el caso. Hubo muchas especulaciones desde el principio. Lo que no quedan, digo, habrá que investigar. No queda dudas de que se trata de un caso de violencia de género. Habrá que ver si estuvo involucrada la violencia sexual y que si fue, como dijo uno de los detenidos, que se le había propuesto tener sexo grupal y ante lo cual ella se negó, y fruto de eso hubo una golpiza y su asesinato. Habrá que ver en esta carta que compartieron los docentes de la técnica 2 de la escuela a la que había ido Melina, también ponían bastante en duda la regularidad de la investigación. Dudaban incluso si podía tratarse un caso de trata. El cuerpo todavía no aparece. Sí, porque recordemos que en las primeras horas o los primeros días detienen a un sospechoso, que se los ve en las cámaras que circulaban alrededor del boliche, y hay uno que confiesa que hubo como un acercamiento y como que se quiebra y dice que abusaron, la mataron y la tiraron al arroyo de Morón, si no me equivoco. Sí, sí. Y ahí empezaron los rastrillajes cerca de la zona donde aún no apareció nada. No, ahí también se habla, este primer detenido involucra a un hombre mayor, a varios jóvenes. La investigación está en curso, incluso ahora se leía que ayer habían decidido separar al fiscal porque hubo irregularidades en la ronda de reconocimiento que iba a haber con estos detenidos, con una de las principales testigos que... Porque luego de una semana se aparece un testigo que dice que ve en el momento donde abusan de Melina, la matan y la tiran al río. Claro, y bueno, como se dio que llegaron los dos patrulleros juntos, el que llevaba a la testigo y el que llevaba algunos de los últimos detenidos a la ronda de reconocimiento, bueno, como que se vició esa ronda y está ahí en discusión si se va... si se va a anular o no esto como prueba de la investigación. Bueno, más allá de la investigación judicial, con la cual tendremos también, digo, más información con el correr de los días, y también dudas en relación a cómo, digamos, cuánta formación en violencia de género existe por parte del Poder Judicial, nos interesaba rescatar desde un programa como el nuestro cuál fue el tratamiento que le dieron los medios de comunicación, ¿no? Y en ese sentido, una de las notas más, digamos, repudiables en ese sentido es una de las primeras que aparece en el diario Clarín, donde lo que hacen es construir el perfil de Melina como una chica, digamos, que dejó la escuela, que tiene 5 perfiles de Facebook, que es adicta a los boliches, que no tarjetea, trabaja, que se levanta tarde, que se solía irse varios días. ¿Sí? Con lo cual se empieza a construir esto, ¿no? La idea de la víctima que se la buscó, que bueno, que por ahí sí la mataron, por ahí sí la violaron, pero que algunos elementos de su vida le dan el permiso a los otros a ser agredida, a ser abusada. Sí, en la carta que leíamos al principio de la editorial que escribieron los profesores de la escuela donde Melina iba, hacen referencia a eso, al título que Clarín comparte, y dice, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Como bueno, ¿no? Esta mirada negativa sobre, digo, ¿qué construimos? ¿Qué imagen construimos de Melina? Una piba que no paraba de ir, como una adicta a la noche, y encima no va a la escuela. O sea, ¿era predecible el final? La vida de Melina Romero, 17 años, no tiene rumbo, era como arrancaba esta nota, y de alguna manera la relacionaba con este final incierto. Y uno de los que se dedicó, un periodista que se dedicó a denunciar esto y a dar una visión crítica de los medios de comunicación, fue Maximiliano Montenegro, que también rescataba todas estas frases que decíamos en una nota crítica. Y también dice, desde el viernes, cuando el caso trascendió luego de 20 días y la búsqueda policial se tornó seria, entre comillas, los adjetivos calificativos sobre Melina fueron apareciendo y replicándose en las voces anónimas al compás de un abordaje periodístico, televisivo, radial y gráfico que direccionó su interés en la conducta, la moral y los valores de la víctima. Y acá dice Maximiliano Montenegro, la prensa somos todos los que hacemos periodismo. Acá optamos por escribir, hablar, decir sin careta alguna. Y hacemos, la mayoría, periodismo con salarios horribles, bajo condiciones penosas, seguramente con escaso margen para plantar ideas y conceptos que pretendan contribuir a tener una sociedad más tolerante. Y, ¿por qué no?, igualitaria. Pero los resquicios para hacerlo están ahí. Aun cuando el negocio pida alinear los mensajes, nuestros mensajes, con esos paradigmas que vienen de siglos. Creo que un poco él también, digamos, apunta a cuál es el rol de los medios de comunicación en la reproducción de estas visiones, estos estereotipos de género. Mujer, claro, de género. Y la cuestión también que tiene como bastante el amarillismo y que la violencia sexual y que la vida sexual de las jóvenes víctimas, recorremos el caso Ángeles Rawson también, o sea, la cuestión de la violencia sexual genera como mucho morbo y vende. Y me parece que detrás de eso es importante reconocer la responsabilidad que tenemos los que estamos dentro de medios de comunicación, del tipo que sea, en construir o deconstruir esas miradas. Sí. Bueno, esperemos que haya alguna noticia alentadora más adelante en estos días con la búsqueda, porque aún se busca a Melina con vida, ¿verdad? Esperemos que así sea. En esta línea hubo esta semana que pasó un encuentro, el primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, ¿sí? Uh-huh. Que son, bueno, en nuestro país, uno de los organismos que se creó a partir de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, y que a partir de este encuentro que se realizó entre el 13 y el 16 de septiembre, se conformó la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Empiezan a generarse mecanismos donde

Muy seguimos bien. En el aire, muy bien. Seguimos en el aire y seguimos, ya estamos en comunicación telefónica. Seguimos trabajando el tema, estuvimos comentando al principio del programa, de este ataque lesbofóbico que sufrieron dos compañeras el 31 de agosto cuando venían viajando en el tren Sarmiento y osaron besarse dos mujeres. Osaron. Entonces, desde los altoparlantes del tren empezaron a agredirlas. Frente a esto, digamos, estas dos compañeras son integrantes de la Mesa del Oeste por el aborto legal, seguro y gratuito, y se organizó el sábado pasado una jornada de visibilización, de escrache, en la estación de Once. Para que nos cuente un poco de eso, estamos en comunicación con otra compañera de la Mesa del Oeste por el aborto legal, que es Ana. ¿Qué tal? Ana, ¿nos escuchás? Hola, Pau. Sí, soy yo. Hola. Bueno, bienvenida. Bueno, es más o menos como contaste esto que pasó en el tren. Organizamos un escrache por este acoso lesbofóbico y machista que sufrimos en el tren por un beso. Y bueno, para hacernos oír, también hicimos una denuncia al INADI, hicimos una queja al tren Sarmiento. Y bueno, el tren Sarmiento pidió disculpas, pero igual todavía le falta lo que le exigimos, que es que se comprometa con políticas concretas de formación de sus trabajadores y trabajadoras para que esto no vuelva a pasarle más a nadie, porque esta vez le tocó a dos chicas que estaban medianamente organizadas y pudieron hacerse escuchar, pero el día de mañana de hecho, cuando hacíamos el scratch, mucha gente se nos acercó a decir que esto ya había pasado y que nadie hizo nada, que tampoco supieron también qué hacer, que las denuncias al INADI no tuvieron ningún efecto, como en nuestro caso, que todavía seguimos esperando que el INADI se comunique para saber si nos puede ayudar a avanzar con algo y que esto no pase, sobre todo en un tren que tiene apoyo del Estado y que viajamos todas y todos desde el conurbano hasta Capital y que no puede ser que donde tenemos que transportarnos para ir a nuestros trabajos o a nuestras actividades estemos pensando si nos va a pasar esto o no, si podemos besarnos con nuestra pareja, con nuestra compañera, con quien fuere, porque nos van a acosar desde un altoparlante. Nosotras quedamos expuestas a lo largo del tren. Claro, por que esta situación. Una de las, bueno, las frases que les decían, bueno, chicas, paren, inviten, dejen un poco, hay criaturas, ¿no? Cosas que nadie dice frente a un beso de una pareja heterosexual. Pareja heterosexual, totalmente. Nadie se horroriza. Y también un poco lo que reflexionábamos la otra vez cuando lo trabajábamos en el programa es que ya esta violencia directamente, bueno, se sufrió, pero que también podría haber incitado a otros tipos de violencia por parte de pasajeros del tren, que también alguien esto la podría haber envalentonado para sumarse a esa agresión. En ese momento, ¿cuál fue la reacción de otros pasajeros, Ana? En principio, sorprendidos, que era más o menos lo que nos pasaba a nosotras, porque era extraño, nunca, a mí jamás me pasó ni con ninguna otra situación de ver que a otra persona le pasara, y después nada, la inactividad misma, o sea, mi compañera en un momento se levantó a pedir los números de los pasajeros, viendo que no paraba, no cesaba este acoso, se levantó para pedirles que si sean queríamos testigos, una denuncia, claro. Si podían ser testigos, y fue la nada misma, fue, no, bueno, no, yo estoy a favor de la ley del matrimonio igualitario, pero no te voy a dar mi número. Claro. Y esa fue la reacción, pero sabemos que podría haber sido peor y que haya alguien en el tren que nos quisiera atacar, digo, porque este acoso estaba validando justamente esto que decís, que otra persona venga y nos ataque por eso. ¿La empresa solo pidió disculpas y no se comprometió a nada más? Nos dijo que estaba trabajando para que estas cosas no sucedieran, pero no hubo algo mucho más concreto. O sea, de hecho, quien se comunicó con nosotros en un principio dijo que quería hacer una reunión, cuando se volvió a comunicar después no puso ninguna intención, nosotras quisimos poner algún día y nos dijo que nos iba a derivar a otra parte del tren para que armemos planificación, pero nada en concreto en realidad. dijo que iba a averiguar quién era el Motorman, porque ahora sí podemos decir que era el Motorman quien dijo eso, porque en su momento no sabíamos bien, y sí nos aseguró que si fue alguien fue el Motorman, y dijo que iba a averiguar y si iba a aplicar algún tipo de sanción. Eso fue lo único medianamente concreto, que igual no se sabe, porque supuestamente tienen que revisar las grabaciones de la cámara, y en verdad no hay mucho en concreto. Fue como, y además todo de una manera muy informal, nosotros recibimos un llamado, esto, no se arregló ninguna cita. Que donde ¿no les mandaron la típica cartita que mandan cuando uno hace una queja en el tren? No, carta, nada por escrito. No, nos mandaron un mail, porque cuando hicimos la queja dejamos asentados estos datos, nos mandaron un mail y después nos llamaron, después se quisieron, cuando hicimos el scratch, ellos nos llamaron antes del scratch y como tampoco recibimos ninguna respuesta, porque fue solamente una promesa de comunicarse con nosotras, como no recibimos ninguna respuesta, estuvimos más incentivadas a hacer el scratch y visibilizar lo que estaba pasando. Y cuando hicimos el scratch, sí, el coordinador de la línea Sarmiento mandó a su secretaria a tomarnos datos como teléfonos y demás, cosas que ya sabía. ¿Cómo? Burocracia, ¿no? A pedir en los teléfonos. Sí, para... sí. Y ahí, como vio que habíamos activado algo, que medianamente estábamos organizados, después se comunicó rápidamente con nosotras. Pero también esto, nada muy concreto. De hecho, no dijo de hacer una reunión ni nada por el estilo. Como que si su tarea fuera pedir disculpas, nada más. Ana, contanos qué repercusiones tuvo la visibilización y el scratch que hubo en 11, la estación de 11. ¿Y en qué consistió, no? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros llegamos a la estación de 11, por suerte tuvimos mucho apoyo de gente autoconvocada, que se había enterado por el evento de Facebook y otras personas con las que habíamos logrado charlar en el encuentro regional de mujeres en Hurlingham, que también nos apoyaron. Y lo que hicimos fue, muchas compañeras llevaron cosas para pintar, papel sobre dónde pintar, remeras, cosa de tampoco ensuciar la estación, porque sabíamos que podía, como no éramos un número muy grande, sabíamos que estábamos ahí en la mira, enfrentándonos a la policía y en un reproducir tal vez algo que no iba a estar bueno. Y hicimos, bueno, pintamos muchas hojas y demás, obviamente contra la lesbofobia, y lo fuimos pegando en toda la estación, y mucha gente se acercó a preguntarnos, gente que estaba de pasada, por suerte la gran mayoría apoyando la movida y repudiando lo que nos había pasado. Esto que te contaba, mucha gente diciéndonos, a mí me pasó con mi compañero, con mi compañera, nadie hizo nada, o no sé, compañeros que también habían sufrido homofobia o lesbofobia y estaban en trámite también haciendo ver lo que les había pasado, que eso estuvo bueno para después pensar una actividad más colectiva. Y después muchas radios comunitarias como ustedes, que se acercaron a ver qué pasó y a ofrecernos salir al aire. También un canal de televisión también nos invitó. Fue, bueno, la repercusión más que nada fue en no solo hacer ver lo que estaba pasando y hacerle ver a la empresa que nos íbamos a organizar y que no íbamos a parar hasta que nos dé una respuesta, sino también contactar con mucha otra gente que estaba en la misma situación o que no, pero tenía muchas ganas de apoyar este tipo de actividades en donde, bueno, se ven que todavía se vulneran nuestros derechos y demás. Bueno, se logró el objetivo en ese sentido, como que se le dio. Sí, en ese sentido, sí. Y una pregunta polémica, digo, con el sindicato, sí, ¿tuvieron algún acercamiento? ¿Trataron de trabajar este tema? No sé si de iniciativa de ustedes o si alguien. No. Se nos ofreció, unas compañeras tenían contacto con el. No con el sindicato, sino con. con agrupaciones que estaban dentro de... Claro, el cuerpo de delegados del Sarmiento, que suelen ser... Claro, sí, quisimos llamar, de hecho intentamos llamar a una de estas agrupaciones de trabajadores de la línea Sarmiento, no nos pudimos comunicar. Lo que sí nos pasó, que eso también estuvo interesante, cuando hicimos el scratch, bajó una chica que también que labura en el Sarmiento y que milita para una organización, y bajó para ofrecernos su apoyo y también como de alguna manera más informal, si podía saber, averiguar información de quién podía haber sido, porque nosotros también lo que nos pasa es que no tenemos un horario aproximado de cuando vamos en tren, entonces también se pone como excusa eso, de que bueno, no nos pueden dar una respuesta concreta porque como no sacamos boleto o porque no podemos dar un horario más aproximado que no es que va desde las 6 a las 6 y media de la mañana del domingo, como que tampoco, bueno, queda medio ahí. Pero sí tuvimos este apoyo, pero no, después no tuvimos otro tipo de comunicación con el sindicato, ni el sindicato se comunicó con nosotras. No sé si es porque no se enteró o lo que fuera, pero no hubo más comunicación con el que eso. Y intentamos hasta ahí, la verdad que después no volvimos a intentar. Sí, porque bueno, pero, digo, es un tema, un desafío pendiente, digamos, más que por ahí a veces pensar que la empresa va a generar, si bien uno la tiene que exigir, políticas de formación hacia los trabajadores en este sentido, también por ahí esto de que en las organizaciones de trabajadores también se empiece a ver esta cuestión, la cuestión de género y la cuestión de la diversidad como parte de la agenda de discusión y de construcción de los trabajadores, ¿no? Sí, bueno, eso también, nosotras quienes más o menos andamos por esos caminos de hacer visibilizar los derechos de las mujeres y de todo lo que es la diversidad sexual, sabemos que es complejo y que calculo que por eso no resonó más dentro de lo que es las agrupaciones de trabajadores y trabajadoras. No sé, igual es algo muy, es una opinión, pero sí sabemos que en algún punto se enteraron y bueno, todavía no nos comunicamos ni se comunicaron con nosotras. Bueno, Ana. Pero sí, la idea sería que sí, que se pueda hacer algo, que se pueda coordinar con ellas y ellos y poder hacer algo también en conjunto. Sí, como parte de los desafíos pendientes en relación a esto, a cosas que por ahí empiezan a plasmarse en leyes, pero que todavía en lo que es falta el sentido común de la sociedad, claro, y en lo que está instalado en todos los ámbitos, falta generar conciencia y solidaridad, o sea, de otros sectores. Te agradecemos mucho, Ana, esta comunicación y no, sepan que tienen el espacio del programa. El sábado pasado no pudimos salir en vivo porque justo lo habíamos grabado el programa, pero cuenten con Estalla Silencio para difundir próximas actividades, ¿sí? Dale, muchas gracias, Pau. Bueno, un abrazo grande. Estábamos hablando con Ana, integrante de la Mesa Oeste por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a propósito de la actividad que se hizo el sábado pasado en 11 de denuncia de los ataques lesbotransfóbicos en la sociedad en general, bueno, a partir de un hecho ocurrido dentro del tren Sarmiento. Es así, no llueven los mensajes, te digo, ya te los voy a leer, quédate ahí que hay mucho Estalla Silencio, hasta las 3 de la tarde con festejo de cumpleaños, así que vamos a escuchar tema musical para bailar un ratito. ¿Qué temita, Mati? Dime. Descaradas. Un tema de Descaradas, después te lo repito porque no entendí muy bien. A ver, de así nuevo. Que... ¿Kitty Estrés? Sí. City Estrés. Acá, por favor, un audífono ya con los auriculares. No nos alcanza. No, no. Estamos grandes, yo por lo menos. City Estrés, Descaradas, suena en Estalla Silencio. Ay, que mira que llego tarde al curro una vez más. Coger el coche para llegar antes. Y acompañante me han quitado desde el coche de atrás, le envío a paseo por estresante como puede, no me ve. ¿Quiere que tire pa'lante? No me multe usted. Recojo el metro y llego antes. Y es que no me ve. ¿Cómo quiere que tire pa'lante? Llevo el buen rollo en mi cara. Solo pido no se me enfade, no. Puto pasma, puto aparcamiento. Siempre llego tarde, siempre corriendo. Y pago poco que pagan esos cabrones. Siempre sufriendo, siempre sufriendo. Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Seguimos en Estalla Silencio hasta las 3 de la tarde acá en FM Moreno. 90.1. Muy bien. Te paso las vías de comunicación telefónica para que nos vayas mandando esa lluvia de mensajes como todos los sábados. Es 11-15-33-680099 es el teléfono para mandar mensajito de texto. Si no, para salir al aire es el 466-6559. Y si no, a través de Facebook mandás un me gusta, un comentario, una nota, todo lo que vos quieras. Bueno, en la misma línea de lo que veníamos trabajando en la entrevista con Ana sobre la experiencia que tuvieron dos compañeras que osaron besarse a Rival Sarmiento, trajimos algunas noticias internacionales. Y yo pensaba, sí, que la otra vez trabajábamos lo de Rusia y comparábamos esto, hay 78 países donde en el mundo donde es un delito tener otra orientación sexual que no sea la heterosexualidad, y hablábamos de las leyes que hay en nuestro país y qué sé yo, como sí. Ahí éramos los progres. Ahora vamos a hablar de no avances en otros países frente a situaciones concretas que ocurren en nuestro país aún con leyes, ¿no? Que Qué loco, qué contradictorio. Sí, que parte de un proceso, que eso, es que la ley es lo que decimos siempre, que no alcanza la ley, que si bien abre el camino o allana el camino para, hay cuestiones que son necesarias tener y respaldarse a través de una ley, hay otras que tienen que ver con lo cultural, lo social, lo políticas, ¿no? Que tienen que acompañar la ley. Tal cual. Y acá ¿querés que te cuente? Dale, contame qué pasa en México. Dice, la misoginia, la xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, la bifobia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia serán considerados como delitos en la Ciudad de México, conforme a una ley que busca eliminar y prevenir la discriminación. Claro, pensemos que las leyes que hay en nuestro país, tanto la ley de identidad de género como la ley de matrimonio igualitario, en realidad hablan de los derechos, digamos, de las personas, esto a reconocerse su identidad autopercibida, a poder casarse, pero no hay una, como no está contemplado como esto, una tipificación de delitos o sanciones para quienes discriminen. En este caso, lo que está, se aprobó. Por ejemplo, lo que pasó, lo que acabamos de escuchar. Claro, no hay canales, no hay mecanismos institucionales, más allá del INADI, que como decían las compañeras, todavía no les dio ninguna respuesta. No hay circuitos donde, digamos, al menos estas leyes no los precisan, circuitos donde denunciar estos hechos de discriminación. Y en esto, en México, acá sí, se plantea que toda conducta de carácter discriminatorio por parte de servidores públicos, capitalinos o particulares, sí, personas particulares, podrá ser investigada y sancionada por las autoridades del Distrito Federal. Además, las dependencias locales están obligadas a generar políticas públicas a favor de la eliminación de conductas discriminatorias y a favor de la inclusión y la igualdad, que es un poco la clave y lo que también planteaban las compañeras que realizaron la actividad en ONCE en relación a la formación, en este caso, de los trabajadores del Sarmiento, la discusión sobre para transformar este tipo de, digamos, de prácticas, no solo la sanción, sino también la formación. Sí, y además dice que a la par de esto, las reformas dotan al Congreso para prevenir y eliminar toda la discriminación con nuevas herramientas para optimizar la atención que brindan a las víctimas de discriminación a fin de procurarles la reparación del daño que se les ocasiona al negarles el acceso y goce de sus derechos humanos. ¿Sí? Esto en serio. Se hace cargo el Estado con políticas para aplicar a esas personas que fueron o bien discriminadas, segregadas, dañadas, y se hace cargo, ¿no? Con estas políticas de reparación. Sí, y también se puede, van a, digamos, se pueden definir como sanciones de corte penal, civil o administrativo, depende de las circunstancias y la gravedad del acto discriminatorio, como sí, que puede entrar en distintas esferas, en la justicia penal, en la justicia civil o en la administrativa. Obviamente, esto se acaba de aprobar, tampoco vamos a decir en México esto funciona como no, todo. No, por favor. Pero sí es un complemento que es, bueno, frente a las agresiones y a los hechos de discriminación, tener como canales institucionales a los cuales recurrir y que pueda generarse tanto una sanción para el agresor como un intento de reparación para la víctima. Además voy a decir algo que por ahí, no sé, despierte polémica o no es lo que pienso. Pienso en voz alta, Paula. A ver, digo, piense. Me parece que una ley con estas características en la Ciudad de México es como transgresor. Digo, en América Latina, México en general, no me parece que sea un país pionero en políticas de género. Me parece que, me llama la atención y me pone contenta, digo, que se haga en México. ¿Por qué? Justamente por las características que tiene México como sociedad. Sí, yo creo que ahí hay una, digamos, situación como bastante compartida con sus matices en toda América Latina. Tengamos en cuenta que esto tampoco es para todo México, es para el Distrito Federal, que es un ámbito donde en términos políticos en el último tiempo también se produjo la despenalización del aborto. O sea, hay ciertos islotes de qué sé yo, cómo decirle, de justicia social, Camarotes. De cambios de... Qué bueno, que digamos, también tiene que ver con la correlación de fuerzas políticas que se va dando. Esto, no siempre las leyes y, o sea,

en los campos de Acheral. Desde los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Aire, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y te contamos, como te decíamos recién, te adelantamos que iba a venir una amiga que la verdad que siempre accede a nuestras entrevistas, a nuestras preguntas, y hemos compartido muchas actividades. Charo, ¿querés presentarte? Hola, hola a todos. Bienvenida. Bueno, mi nombre es Charo y trabajo en la Fundación Espacio de la Mujer. Bien, Charo nos viene a contar, sí, a compartir una jornada que se va a estar realizando en la Plaza San Martín, acá de Moreno, a las 16 horas. Es una radio abierta que en realidad se va a hacer una jornada contra las violencias hacia las mujeres, puntualmente contra el tema, para trabajar el tema de la trata de personas. Así es, sí. Bueno, en realidad el martes se conmemora el Día Internacional de la Trata de Personas. Nosotras como mujeres organizadas de Moreno nos hemos venido reuniendo ya hace casi un mes por todas las desapariciones de chicas, los abusos que se están viviendo acá en Moreno. Creo que esta frase de que Moreno es la capital de la trata es fuerte, pero tenemos que decirla. En Moreno hay trata y hay prostitución y hay violencia y tenemos que abrir los ojos a eso. Por eso nosotras nos hemos venido reuniendo en este mes como para hacer visible esto que está pasando, ¿sí? Y bueno, como el martes es el Día Internacional de la Trata de Personas, hoy nos estamos encontrando en Moreno, en la Plaza San Martín, a partir de las 16 horas. Bien. ¿Quiénes organizan? ¿Quiénes son las mujeres organizadas de Moreno? Contanos. Bueno, somos varios grupos colectivos de mujeres, como el Plenario de Trabajadoras del POM, Humala Moreno, nosotras de la Fundación Espacios de la Mujer, Mujeres al Pie del Cañón, y otras organizaciones más, también está Razonar. ¿Y cuál es la idea esta? ¿Para qué se juntan en la plaza? ¿Para qué nos juntamos en la plaza? ¿Qué es? ¿Qué buscamos visibilizar con esta actividad? Y justamente esto, ¿no? La violencia que estamos sufriendo las mujeres, ¿sí? En este caso puntual, bueno, la trata de personas, la prostitución, pero también la violencia de género en sí, ¿no? El abuso de los derechos de las mujeres. Ajá. Y es necesario visibilizar, porque como siempre trabajamos el 25 de noviembre y más, siempre hacemos actividades en la Plaza San Martín, ¿no? Un lugar donde se pueda visibilizar a todos los que van pasando y las que van pasando por ahí, porque por ahí, digo, repartimos un volante y algunos lo leen y otros no, pero la idea es visibilizar con actividades también, ¿no? Que haya actividades para que se tome conciencia acerca de la trata de personas. Claro, sí. Yo creo que todavía no tomamos conciencia ni tenemos dimensión de este flagelo. no se conoce mucho o no lo queremos ver. Bueno, nosotros trabajamos también en dos barrios más, en La Victoria y en Lomas de Moreno, y también vemos que desaparecen chicas, que hay situaciones de violencia, de prostitución, pero hay mucho miedo en este tema, porque se desconoce. Entonces, el sacarlo, el hacerlo visible, es justamente para que, bueno, empecemos a darnos cuenta que esto está pasando, y está pasando acá en Moreno. Y a cualquier hora, puede ser a las 3 de la tarde, sí, como a la noche. Me parece que, digamos, dentro de lo que ustedes plantean en la actividad que se va a hacer, esto de poder repartir un instructivo de cómo actuar frente a la desaparición de niños, niñas y mujeres, es como una herramienta fundamental, porque como vos decías, por ahí la trata hoy está más visibilizada a nivel social, pero da la sensación que es algo que pasa en otro lado, algo, sí, que no me va a pasar a mí o que no va a pasar en mi barrio o en los lugares donde yo me muevo, que frente a una situación concreta de la desaparición de una persona, hay una parálisis, no se sabe qué hacer, y todavía queda hasta esta idea de que se pudo cambiar en los últimos tiempos, y todavía cuesta, y hay que pelear para que las comisarías lo tomen, de que no se puede hacer una denuncia hasta pasadas las 24 horas de desaparecida la persona, que en el caso de la trata justamente son los tiempos vitales para evitar que a la persona se la saque del país. O sea, ¿crees que en este sentido, digamos, desde las organizaciones, que se va acompañando como el caso, muchos caso por caso, ¿no? Como se puede sistematizar, se puede pensar en generar, como en algún momento se había propuesto, un observatorio de estas situaciones y poder tener como más aceitados los mecanismos para de acción ante cada una, porque ante estas situaciones? Sí, yo creo que sí. Bueno, si nosotros, yo soy parte también del foro de Infancia Robada acá en Moreno, y estamos en esta etapa de capacitarnos de cómo tener estos dispositivos para actuar justamente inmediato, antes de que después sea imposible, ¿no?, recuperar a las chicas. Bueno, y si me dejaran, digo, también decirles que nosotros como foro estamos también llevando esta sensibilización, digamos, poniéndonos, llevando el foro a la calle el 27, sería el otro sábado a la misma hora, estamos en la Plaza San Martín. Bueno, importante, porque la verdad que estos temas, o sea, tienen que estar todo el tiempo puestos en el escenario público y generar, como vos decías, más conciencia social, pero también brindar herramientas. Creo, claro, que eso es muy importante, y que las personas tengan algún contacto de dónde referenciarse frente a alguna de estas situaciones. Hoy hablábamos del caso de Melina Romero y de cómo también, frente a lo que es la desaparición de chicas jóvenes, surgen un montón de estereotipos de género. Bueno, no, ella solía irse por ahí, se fue con un noviecito, pasó acá con el caso también de Serena Rodríguez. Sí. Bueno, dudas en las primeras horas de la desaparición de una joven, y muchos prejuicios que, digamos, impiden por ahí a dimensionar y actuar eficazmente, ¿no? Sí, aparte, como muchos denominadores en común, ¿no? Las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales. Y, sin embargo, como decía Paula, siguen estando establecidas estas cuestiones de no a la denuncia hasta las 24 horas de haber desaparecido. Se sigue repitiendo, por ahí en algunos casos, la complicidad de sectores policiales y políticos. Eso me parece que es también fundamental. Digo, no vamos a poder avanzar, por más que visibilicemos, si esos factores que siguen condicionando la desaparición de personas siguen estando, ¿sí? Si sigue habiendo complicidad policial, si sigue habiendo complicidad política, digo, la trata no va a desaparecer. Digo, necesitamos también que cambien esas políticas que hacen que obstaculicen, o por lo menos que frenen la aparición de esas personas, que cuando desaparecen las primeras horas es fundamental tener una activa participación de la policía, buscando a esas personas, investigando, acompañando a la familia. Eso me parece que, yo no veo, no sé si hay una mejora en eso, me parece que esas prácticas siguen estando como ancestrales, parece, ¿no? No me parece que haya cambiado el accionar de la policía ni del poder político. No, hay mucha connivencia, seguro. Por eso me parece importante que, bueno, hoy estamos este grupo, el otro sábado también vamos a estar desde el foro, y que se siga cada vez visibilizando más esta problemática, porque hoy no nos pasa a cualquiera nos puede pasar esto que desaparece tan chica, y me parece lo importante es la capacitación y saber cómo actuar. Sí, nosotros, bueno, trabajamos mucho el caso de Daniela Osuna en su momento, la chica de Los Hornos, Jessica, la chica de acá del Mariano Moreno. Sí, también. Muchas situaciones que resuenan y digamos esto, que por ahí, además de el acompañamiento de los casos puntuales, la prevención, esto que ustedes están planteando, y la sensibilización social es clave. En este sentido, los cambios en lo institucional y la participación de, digamos, de los sectores así político, judicial, han tenido como foro alguna experiencia, haber podido participar de algún espacio de debate, discusión. Sí, o de formación de otro, de dentro de las instituciones que intervienen en estas problemáticas. Lo que llevamos del año hemos estado, por eso estamos en la etapa de seguir sensibilizando a través de, bueno, hemos tenido capacitaciones en escuelas. También nosotros nos hemos capacitado porque ha venido gente, bueno, desde el equipo de Marta Peloni. También el sábado va a venir Lourdes Molina, que es de Fundación María Soledad. Y ella también estuvo el año pasado en el Hospital de Moreno y, bueno, por suerte accedió y vuelve a acompañarnos el otro sábado. Va a estar a las 16 horas en la fundación, en el espacio cerrado, como para, digo, aprovechar el aporte rico que nos trae justamente ella. Fundación Espacios de la Mujer, la Casa de la Mujer, que está acá en Moreno Centro, en Piovano 3348. Recordá entonces el día y horario que va a estar. Sí, entonces es el sábado que viene, sábado 27. A las 16 horas estamos en la Casa de la Mujer, Fundación Espacio de la Mujer, escuchándola a Lourdes Molina. Y de ahí pensamos salir marchando hacia la Plaza San Martín, donde vamos a seguir, bueno, haciendo visible este flagelo de la trata y la prostitución acá en Moreno. Bueno, y hoy, a partir de las 4 de la tarde, en Plaza San Martín, la radio abierta organizada por Mujeres Organizadas del Oeste. Queremos una primavera sin trata, violencias ni prostitución, dice el eslogan. Creemos que es importante que te puedas sumar, que puedas ponerte en contacto. Se van a estar haciendo también juntada de firmas para presentar un petitorio al Poder Ejecutivo sobre este tema, que aborda un poco esta otra cuestión que decía antes Romina. La trata es un delito complejo, justamente por toda la participación del poder político, judicial, policial en los distintos eslabones, ¿no?, de esta cadena. Ustedes acá también incluyen el tema de las violencias en general y la prostitución. En ese sentido, también, ¿no?, hay un planteo desde el Espacio de Mujeres Organizadas del Oeste en relación a denunciar todo tipo de prostitución como explotación sexual. ¿Algo de esto vienen debatiendo? Sí. Sí, estamos también justamente con todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con los derechos de la mujer, los derechos vulnerados de la mujer. Muy bien. Bueno, repetimos entonces. Hoy en la Plaza San Martín, a las 16 horas, las Mujeres Organizadas de Moreno te invitan a participar de una radio abierta, de una volanteada, para juntar firmas. Van a socializar, la idea es un manual de instrucción, ¿no?, de cómo actuar ante los casos puntuales de desaparición de personas. Bien. Y juntada de firmas para presentar un petitorio de denuncia y exigencias al Poder Ejecutivo. Así que bueno, te agradecemos mucho, Charo, tu presencia acá. Vamos a estar recordando entonces el sábado que viene también, sí, la actividad que se hace en la Casa de la Mujer en relación a esta misma temática. Y bueno, el espacio abierto para que sigan difundiendo todas las actividades que se realicen en este sentido. Muchas gracias. Vamos a un tema musical de Totó la Momposina. ¿Cuál es, Mati? Epa, Los Sabores del Porro. Lo dijo Totó, no sé. A ver, escuchemos. A ver de qué se trata. Música. sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mango, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a china, maraca y fandango, y ají con huevo y en machucaje. Mi porro me sabe a boye morongo, mi porro me sabe a boye morongo. Y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Silencio. Estalla Silencio por la 90.1 y nuestro musicalizador Sebastián Carrera nos dice: el porro es un ritmo musical colombiano. Ah, bueno. Hablemos con propiedad, Paula Cruz. Bueno, muy bien. Es un, la verdad, musicalizador pedagogo, ¿eh? Sí, yo sí, la verdad, mira, la primera interpretación que tuve era otra. Bueno, tiene que ver con los recorridos. Está con las bien. Trayectorias, diría Luisa Vecino. Bueno, te cuento que te podés comunicar con nosotras al 466-6559 o al 1115-33-6800. 9999 y si no, al Facebook buscas Estalla Silencio y automáticamente te aceptamos como amigo o amiga. Muy bien. Ya que estuvimos hablando de la trata, aprovecho a compartir algunas actividades que están dentro del ciclo Mujeres y Derechos. Ajá. Que ya le venimos haciendo, dando máquina. Por favor. A este ciclo. Y después tenés una deuda. Por eso, porque el escobazo, por ejemplo, la actividad que se hizo el sábado pasado en Cuartel Quinto, también estuvo enmarcado en este ciclo, que está organizado por la Diplomatura en Género, Políticas y Participación de la Universidad de General Sarmiento, del cual soy estudiante. ¿Estudiante? Sí. Participo ahí, entonces por eso hago todos los chivos. Las Chicas de Blanco, una compañía de teatro, y Mujeres de Artes Tomar, unas compañeras poderosas que ya nos visitaron acá en los estudios, estuvieron en el programa pasado saliendo al aire, y que vienen y se viene pariendo junto a un conjunto de organizaciones sociales y de mujeres un espacio de artivismo, esa es la palabra que artivismo. Se generó en esta conjunción entre el arte y la militancia. Bueno, pero hablando de trata, ajá, que era el tema que estábamos compartiendo recién con la compañera Charo por la radio abierta que se está haciendo en un ratito en la Plaza San Martín, octubre es un mes que viene con muchas actividades relacionadas con la trata en el marco de este ciclo. El sábado 4 de octubre, ajá, va a haber unas jornadas de trata, sí hablamos, se llama, que se va a realizar de 10 a 13 el sábado 4 de octubre en la Universidad de General Sarmiento, bajo el título ¿Qué es la trata de personas con fines de explotación sexual? Formas de prevención, detección y asistencia. A cargo de la licenciada Cecilia Merchán, que es coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Ajá. Esto que decíamos, ¿cuánto falta todavía de herramientas y de, digamos, socialización de información en cuanto al qué hacer, ¿no? Formas, ajá, de prevención, detección y asistencia, poder actuar frente a la trata. También el sábado 18 de octubre se va a estar realizando ahí en la Universidad General Sarmiento otro taller que se llama La Trata de Ayer y de Hoy, taller de sensibilización y modalidades de prevención a cargo de Doris Villar, psicóloga de Atención Primaria de la Salud de acá de Moreno, que capacitadora en violencia de género y asistencias a víctimas de violencia. Y después, en el día sábado 25, se va a realizar un taller diagnóstico sobre la trata en el nivel local, con la participación de diversas organizaciones que trabajan sobre la cuestión en el nivel local y el desarrollo de estrategias para la prevención y erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual. Coordinado por Cecilia Flores, Maura Cárdenas y Marisa Liz Fournier. Bueno, no te mareo. Todos los sábados, el sábado 4, 18 y 25, en la Universidad de General Sarmiento, actividades sobre la trata. Y después, el viernes 24, de 17 a 20 horas, va a haber en el Centro Cultural Kicharihuasi de Burlingame, escenario reciente del Encuentro Regional de Mujeres, una actividad que consiste en la charla y presentación del libro Se Trata de Nosotras, con también la panelista Cecilia Merchán, y una performance teatral, Nosotras las Ausentes, sobre testimonios de mujeres en situación de trata sexual, a cargo de Claudette García, que también fue la coordinadora teatral de la actividad del Escobazo. Así que después lo vamos a compartir por el Facebook de Estalla, porque son muchas fechas, pero esto que decíamos de la importancia de trabajar el tema de la trata, no solo frente a los casos y frente a la repercusión mediática cuando aparecen estas situaciones, sino también en la prevención y en la generación de herramientas para poder actuar ante este tipo de situaciones. ¿Sí? Exactamente. En el libro Se Trata de Nosotras. Sí, también hay protocolos también para seguir. Es muy interesante. Lo trajo justo hoy Romy. Lo traje para compartir. Se acerca la tanda. Nos queda la última media hora de programa, Paula Cruz. ¿Qué programa que tenemos? Se pasa volando, Yo te digo, hay oyentes que nos deben el saludo. Hay oyentes que nos deben la caricia diaria de todos los días. Hola, ¿cómo está? Estamos acá escuchando, les mando saludos. Ahora tenemos que relevar un poco de me gusta, algo. Sí, tenemos muchos me gusta. Bueno, me gusta siempre nombremos para estimular, aunque sea.

Muy bien. Contanos un poco cómo se viene, cómo es el clima y cómo viene esta comisión organizadora preparándose para el fin de semana de octubre en que se va a realizar el encuentro. Bueno, mira, primero se me ocurre decirles hoy que nos juntamos a trabajar con ya definiendo alojamientos para las miles de mujeres que nos han solicitado alojarse en las escuelas, en el piso. Hoy nos sorprendimos gratamente porque de semana a semana que actualizamos los pedidos estamos con que nos piden más de 20.000 mujeres hospedarse en escuelas, ¿sí? Superamos las 20.000 en escuelas, está superada la capacidad hotelera de la provincia y no estamos contando a las miles de saltines que van a participar. O sea, hablamos que solo del país van a venir 20.000 a escuelas, o sea que no nos alcanzan las escuelas, estamos aquí debatiendo y pensando entre todas en qué otros lugares, aparte de escuelas públicas, podemos recibirlas para que puedan estar y ser parte de este gran encuentro que va a ser el 29. Y bueno, el trabajo es incansable, estamos en esta última etapa, estamos tratando de conseguir ayuda del Estado para las becas de comida, estamos ahora con esta nueva situación respecto del alojamiento al piso. Y bueno, felices desde este lugar del crecimiento y de que todo indica de que este encuentro va a ser un éxito y que miles y miles vamos a debatir en los 63 talleres que hemos propuesto para este encuentro. Preocupadas para que ojalá podamos llegar con todos nuestros objetivos para recibirlas del mejor modo. Impresionante a veces cuando los encuentros son como en las provincias más alejadas del centro del país y que uno dice, bueno, por ahí este año baje un poco la participación, cómo se sacan fuerzas y algunos pesos de donde se pueda para llegar y ser parte de este gran encuentro anual. Contanos, Vero, cómo esto, si toda esta cuestión de la gestión de las escuelas, de las distintas declaraciones de interés que fueron logrando, si fue difícil a nivel de la articulación con el gobierno provincial la construcción de este encuentro. Fue una pelea, como todo lo que las mujeres organizamos. El gobierno nos recibió, el gobernador aún no nos recibió, pero distintos funcionarios del Ejecutivo Provincial vienen trabajando con nosotras y podemos decir que hay buena predisposición. Nos gustaría que sea excelente y que todo lo que estamos pidiendo se otorgue, pero eso está siendo, bueno, como digo, una gran pelea. Aparte, nosotras estamos estimando que si en San Juan participaron 20.000, acá Salta podía más o menos ese número mantenerse, y como sabemos que nuestra provincia es convocante, superar un poco, pero no esto, estamos totalmente sorprendidas de esta gran demanda de mujeres al encuentro, y esto es una de las cosas que vamos a transmitirle de nuevo a los funcionarios de la provincia y del municipio en esta semana que viene, porque necesitamos mucha más ayuda de la que hasta ahora nos han brindado, porque es independiente de nosotras, o sea, ya las escuelas no dan abasto, así que hay que abrir otras instituciones y otras instancias para que podamos recibirlas a todas del mejor modo y que estén cómodas, tranquilas y se vayan felices del encuentro. Eso por un lado. El subsidio que esperábamos para beca de comida es mucho menos del 50% del que solicitamos. Vamos a seguir insistiendo. Insistimos a nivel nacional también para que el gobierno se comprometa, el gobierno nacional. No han sido buenas las gestiones, o sea, no fueron buenas las respuestas que tuvimos de las gestiones que iniciamos, por ejemplo, en el Desarrollo Social de la Nación. Vamos a seguir insistiendo. Y aquí las escuelas están todas otorgadas. Lo cierto es que hasta hace unos días teníamos prevista deliberar en los talleres en alrededor de 20 escuelas. Pero con este incremento tenemos que abrir más escuelas para talleres, entonces se caen escuelas para alojamiento. Y bueno, chicas, en este lindo trabajo estamos, con la mejor predisposición, somos alrededor de 50 mujeres estables que estamos trabajando todos los días para recibirlas. Y bueno, son muchas más que colaboran en los tiempos que pueden, o sea, la comisión es muy grande, pero sí hay 50 mujeres que trabajamos todos los días. Y en una provincia que a la que le viene muy bien que lleguen las mujeres de todo el país y que den sus puntos de vista respecto a todos los problemas, ¿no? Que padecemos aquí las tres y cada uno en su lugar. Verónica, contanos qué anda pasando por ahí por Salta, porque te cuento que por las redes sociales andan circulando algunas imágenes, algunos afiches que se fueron pegando o compartiendo en la ciudad salteña. ¿Qué información hay sobre eso? ¿O qué nos podés contar? Sí, lo que les puedo decir, y esta tal vez es una apreciación muy personal, no algo discutido aún en la comisión organizadora, no le estamos dando más importancia de lo que eso merece. Este es el posicionamiento y el punto de vista de algunos grupos, los más reaccionarios de la Iglesia Católica. De hecho, al encuentro nos están pidiendo hospedaje las católicas por el derecho a decidir, nos están pidiendo hospedaje mujeres de iglesias luteranas y de distintas iglesias que vienen a participar. Y si vos querés, como a nivel institucional de la Iglesia acá en Salta, ellas dijeron, las mujeres católicas, que van a participar del encuentro, llaman a defender el encuentro, a participar y a dar el debate y llevar sus puntos de vista y posiciones a cada uno de los talleres. No, repudiando el encuentro, que sí circularon algunos carteles, inclusive aquí se pegaron carteles, afiches y algunas gigantografías que duraron un día y creo que la propia iglesia los hizo retirar. No tenemos contacto con la iglesia a nivel institucional. Yo lo que te digo es lo que el Instituto Vida de acá de Salta, por ejemplo, la Pastoral Social, salió a decir por programas que tienen ellos en radio y en algunos otros medios de comunicación. Están trabajando desde que se eligió Salta sede, están trabajando en sus comunidades para que las mujeres vayan a debatir. Sabemos que ellos centran en los talleres de familia, de estrategia para el acceso a la despenalización del aborto, para acceso al aborto, en el de despenalización. Y bueno, cada una viene, que eso es lo maravilloso de estos encuentros, a discutir, a debatir y a dar su opinión. Y están las que, respecto de ese taller, que no es el único, que es lo que siempre recalcamos, también van y pelean, y en el ejercicio personal me incluyo, peleamos para que se despenalice el aborto en Argentina, para que sea legal, seguro y gratuito. Pero bueno, como comisión organizadora estamos trabajando con toda la pluralidad y apertura que deben tener estos encuentros, y esperamos a todas las mujeres. Como sabemos, la única condición para participar del encuentro es ser mujer. Se han incorporado en el último año y aquí también va a ser masiva la participación de las mujeres trans. Está el taller de mujer trans y bueno, estamos trabajando, chicas, y estas cuestiones tratamos de que no tengan, que no nos corra el objetivo central, que es ahora ver cómo recibimos a más de 30.000 mujeres en Salta. Claro, que bueno, esto que decís en realidad es una atención a la participación y el rol de la Iglesia como institución, más allá de las mujeres católicas, como vos diferenciabas, es una realidad y una atención que se presenta en todos los encuentros nacionales. Obviamente, así por ahí es. Las características de cada provincia atraviesan un poco esto. El problema es esto, con la posibilidad de quiénes van a debatir al encuentro y quiénes van a romper espacios, que un poco esta campaña y que estábamos difundiendo por parte de sectores reaccionarios en la Iglesia Católica tenía que ver con difamar el encuentro y con deslegitimarlo. Sí. Pero salimos a responder, decidimos eso, no salir a responder como comisión organizadora. Y sí, lo que le decimos a la comunidad, a la sociedad salteña, es que son los encuentros de verdad, porque de pronto intentan demonizar el encuentro cuando en realidad en el encuentro las mujeres opinamos, como decía, en 63 talleres en las temáticas más diversas, claro, desde mujer, arte y cultura hasta mujer y trata, pasando por aborto, por violencia, por las cuestiones específicas, los problemas específicos y flagelos que nos afectan a las mujeres y todos los problemas y todas las realidades que vivimos en distintos ámbitos de las mujeres, ¿no? En la educación, en la salud, en la justicia. Acá estamos muy sensibilizadas porque Salta encabeza la lista de provincias con mayor índice de feminicidios. La violencia, anteayer discutimos con una compañera si se ha recrudecido, si se ha disparado o si simplemente ahora ustedes a través de los medios hacen que todos pensemos más y que tomemos estado de conocimiento, ¿no? De estos crímenes de mujeres. Pero bueno, esos son los problemas centrales que vivimos las mujeres. Sabemos que en los últimos años muchos son los talleres que estallan, Creemos que este año en el taller de Mujer y Deuda Externa va a ser también un taller muy convocante. Los talleres que acá se propusieron nuevos son, por ejemplo, el de Mujer y Feminización de la Pobreza. Estamos proponiendo también el taller de Mujer y Estado Laico. Proponemos el taller de Mujer y Feminicidios y el taller de Mujer y Fuerzas de Seguridad. Entonces, estas son las novedades que les puedo contar. Se mantienen los talleres del año pasado de San Juan, son en total 63. Y bueno, invitarlas a que vengan, a que se sumen. Hasta el día de hoy están pidiendo alojamientos. Llamaron compañeras de Río Cuarto, universitarias de Río Cuarto, que recién ahora se están organizando, pero que se vienen. Llamaron chaqueñas, o sea, están viniendo mujeres de todo el país, confirmaron la presencia de ecuatorianas, paraguayas, así que también de Latinoamérica se vienen, y bueno, esa es la realidad que tenemos, chicas. Verónica, a propósito de lo que contabas recién, nos llegó la noticia que se declaró, si no me equivoco, el 10 de septiembre, la emergencia por violencia de género en la provincia de Salta. ¿Piensan que tiene que ver la actividad del encuentro que se haya declarado o porque se estaban llevando adelante investigaciones e incluso las políticas de género están avanzando en la propia provincia? Lo que va del año son 12, son 12 los feminicidios que se han cometido aquí en Salta. Las mujeres, las organizaciones de mujeres hemos planteado, hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados el año pasado para que se declare la emergencia de género. Se discutió ese proyecto en diputados, pasó al Senado, en el Senado quedó trabado porque así tiene mucha influencia algún sector de la Iglesia Católica. Quedó perdido en una ley ómnibus que trataba todas las violencia en el fútbol y el bullying, y ahí en vez de que hablemos específicamente de violencia de género y que se declare la emergencia, terminó cajoneado. El gobernador, por suerte, a destiempo, pero ha declarado la emergencia y lo hizo a través de un decreto que ahora fue refrendado por la Cámara de Diputados y de Senadores, y ha convocado a algunas organizaciones de mujeres para que se incorporen a la elaboración de los protocolos de acción y de toda la normativa en la que se va a amparar este decreto. Entiendo, esta es mi opinión, que también es porque en Salta las elecciones se adelantan y son el año que viene, en abril las primarias y en agosto las generales, y porque se hace el Encuentro Nacional de Mujeres. En ese sentido, el 2002 fue también, ¿no?, sede del Encuentro Nacional de Mujeres Salta, corrígeme. Sí, así es. Bien, y digamos, esto, vos participás de una organización de mujeres que permanentemente trabaja en la provincia. Sí, y fui comisionada organizadora en el 2002 también. Ah, bueno, esto por ahí, ¿no?, como también ver qué función cumplen los encuentros nacionales, qué dejan, digamos, cuando la provincia es sede de todo toda esta movilización de mujeres del país. Que nos puedas contar un poquito. Y mira, en el 2002 removió los cimientos de Salta. O sea, eso es lo que sentimos. Fue un remover cimientos, fue que de pronto cientos de jóvenes comiencen a militar en las cuestiones de género en todas las organizaciones, que se creen organizaciones específicas, no solo en los partidos políticos, en los movimientos sociales, sino agrupaciones de estudiantes universitarios que hoy ya son profesionales y que están totalmente comprometidas, y remueve todo en los medios de comunicación y en las propias mujeres, en cada una puertas adentro de sus casas, en los sindicatos, en los partidos políticos, en todas las organizaciones, ¿no? Eso también se nota en toda la legislación que en las Argentinas hemos arrancado, que han sido bandera de los encuentros desde el año 1986 que han arrancado, y que, bueno, que se fueron logrando en cada uno de los gobiernos que han pasado en estos más de 30 años de democracia. Así que los encuentros dejan mucho a nivel legislativo, los avances de luchar por nuestros derechos específicos y también los generales para todo el pueblo argentino. Y además nos cambia la cabeza a miles y miles que cada año participamos, porque el solo hecho de que una mujer en Chubut deje todo y se venga a Salta y, y esté acá y comparte una experiencia con hermanas de todo el país, bueno, es una gran experiencia y a todas nos marca. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Este 11, 12 y 13 de octubre salta la linda, la luchadora, podemos ahora también agregarle, va a estar recibiendo a todas las mujeres del país que participemos de este nuevo encuentro nacional. ¿Algún último mensaje, a la que todavía no se decidió y está ahí viendo, juntando ahí la platita, ¿por qué ir al Encuentro Nacional de Mujeres, Verónica? Y porque va a ser una experiencia única, maravillosa, va a ser un volver a empezar, a replantearse todo, a pasar bien, a disfrutar y a conocer, si todavía no conocen, otra región del país, otra realidad, y a compartir con y escuchar cómo vive una neuquina, cómo vive una pequeña, una santiagueña, la jujeña, y a estar acá confraternizando con ese espíritu que tenemos las mujeres, que es de estar, que todas y que todos siempre, ¿no? La solidaridad y con respuestas a los problemas que tenemos y plantear organizarnos para resolverlos. Bueno, muchísimo ahí la invitación clarísima por parte de Verónica. Nos veremos allá. Te mandamos un abrazo muy grande acá desde Estalla Silencio, desde el Gran Buenos Aires. Bueno, nombre del programa, gracias a ustedes por comunicarse. Y una última cosita, si están escuchando a las compañeras de las delegaciones, que confirmen los números. Uh-huh. Porque capaz que dijeron en mayo vamos 300 de La Plata, y hoy estamos pidiéndole que confirmen los números si vienen 300, 350 o 200. Entonces, para eso es fundamental para nosotras, para poder ya asignar las escuelas a las delegaciones. Así que, bueno, chicas, y muchísimas gracias, las esperamos en Salta. Muy bien, abrazo grande. Estábamos charlando con Verónica, que es parte de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se va a realizar en la provincia de Salta. Sí, muy bien. Hay un Facebook, googleás, y hay una página también del encuentro, el 29 Encuentro Nacional de Mujeres. Así que, por favor, como decía, la verdad, la responsabilidad de las compañeras que están en la comisión organizadora es grande. O sea, recibir 30.000 mujeres, organizar la distribución de las escuelas, de los talleres, pelear, como ella decía, pelear todo lo que se fue logrando también a través de, digamos, de la organización y de la pelea. Y un poco esto, el contexto de Salta, como muchas otras provincias, como en el Gran Buenos Aires mismo, sí. Pero esta cuestión de la reacción de los sectores retrógrados de la Iglesia, la cuestión que haya surgido el taller, Estado Laico, no es casual que haya surgido, sí, en Salta, digamos, y la influencia que la Iglesia tiene en la educación, las trabas que viene poniéndose para la educación, claro, sexual integral, esta campaña que, si bien las compañeras dicen no le vamos a dar mayor importancia, claro, sabemos que está esperando que llegue el Encuentro Nacional de Mujeres, y bueno, con un objetivo claro de romper. Bueno, te quedan los últimos casi 10 minutos de programa. Te invitamos a bailar un poquito con Ana Prada. No te vayas, que hasta las 3 de la tarde estamos en la 90.1 FM Moreno. Amor, el amor. quedan 2 minutos, Paula Cruz, para que nos cuentes lo que habías dicho que ibas a contar. Pero antes, Amancay López Cobas dice, tantas actividades para hacer que no me alcanza el finde. Y bueno, sí, a nosotras nos pasa lo mismo. Sí. Todo eso me pasa todo el tiempo. Amancay, pero bueno, todo el tiempo. Por fin de semana pasado, como contamos ya varias veces, se realizó el Escobazo en 3 barrios de Cuartel Quinto. ¿En qué consistió el Escobazo? Era una propuesta que de intervención artística cultural que ya se había implementado en Capital Federal, los 8 de marzo. Mujeres con escobas, con un vestuario, digamos, común, todas vestidas de violeta y negro, tratando de resignificar este símbolo de opresión de la escoba en una herramienta de empoderamiento y de liberación. Y barriendo, en este caso, las injusticias y la violencia de género. Claro, porque uno cuando ve a simple vista dice, ¿cómo con escobas? Como, bueno, la idea era esa, como barrer las injusticias, ¿no? Barrer esas cosas que nos oprimen a las mujeres. Bueno, y en este caso tuvo esta particularidad de hacerlo en barrios, que la verdad que era una apuesta como más fuerte en términos de cuál va a ser la reacción, la repercusión. Arrancamos haciendo, bueno, esto tuvo una preparación previa, 2 tallercitos breves en los que las mujeres que participamos de esta acción fuimos como entrando en clima, generando como también un canal de comunicación, trabajando en círculo y poniéndonos en sintonía con los objetivos de esta intervención. Y bueno, arrancamos del Centro de Encuentro Pluricultural CATAC en Cuartel Quinto, hacia el barrio Primavera, donde en la Mutual Primavera nos estaban esperando algunas compañeras de ahí del barrio y de la Mutual, también con sus escobas, y donde bajábamos de un micro que nos fue llevando de uno a otro de los barrios, conducido también por una compañera, una integrante de la Mutual Primavera, un colectivo de la Mutual. Dato no menor. Y bueno, íbamos bajando como en columna y realizando ahí una pequeña intervención, cantando alguna coplita y haciendo la barrida, ¿no? Y nombrando a las, decíamos, por las que están, por las que no están, por las que peligran, por todas las mujeres, por las que luchan, hacíamos, digamos, teníamos esa presencia. Curiosos, iban asomando, niños en bicicleta, alguno que se asomaba por la ventana, gente que se juntaba ahí tímidamente en una esquina a ver de qué se trataba, en barrio Primavera. Después nos subimos al micro, ya con las compañeras de Primavera, y fuimos para el barrio Sancho, donde fue realmente muy movilizante, muy fuerte, conmovedor, porque se inauguraba el mural en homenaje a Alejandra, una mujer asesinada el año pasado de 26 años, víctima de femicidio, que había muerto quemada por su pareja. Así que se inauguró un mural que se había hecho en la semana también con las compañeras. Ahí fue muy fuerte porque también dimos toda como una pequeña recorrida alrededor de una cancha de fútbol hasta llegar al mural, y el partido de fútbol permaneció inmutable. O sea, chusmeaban así de corrido, pero estos 50 mujeres que íbamos bajando en columna, diciendo palabras, cantando, nada, era como indiferencia. Algunos niños que al principio nos recibieron, brujas, brujas, que después se iban sumando como más tímidamente ahí en la puerta de el centro Cacupé, donde estaba el mural, y se iban prendiendo de a poco. Estaban los hijos de Alejandra también dando vueltas por ahí. Bueno. Ese momento fue muy fuerte. Se lanzaron unos globos con algunos mensajes. Y bueno, después nos retiramos del barrio Sancho y fuimos para un cierre en el Centro Cultural CATAC, donde se hizo una intervención un poquito más larga, que había sido como preparada, y un festival con Suema Montenegro y digamos, de homenaje también a Livia Kopman, una compañera fundadora de este espacio, y también que con las Mujeres de Artes Tomar había realizado varias intervenciones, amiga de muchas de nosotras. Así que bueno, también un momento recontra emotivo. Todavía ahí siguen circulando las fotos por Facebook, hermosas, las palabras de lo, cada una de las que participamos en eso, que realmente nos atravesó personal y colectivamente. Así que recomiendo en el próximo Escobazo que te sumes. Muy bien. Bueno, nos están avisando. Echando, que básicamente. Sí, básicamente. La agenda va por Facebook, Matías, no te la nombramos. Sí, no te la nombramos. Pero nos entregaron 2 minutos tarde a nosotros, así que estamos entregando con esa demora. Así que, muy bueno. Bien. Te cuento que todos los sábados vas a estar escuchando Estalla Silencio de 13 a 15 horas por la 90.1. Besos, hasta el sábado que viene.